estamos realizando una actividad que viene a ser una feria educativa intercultural aquí en la Plaza 2 de Diciembre, en conmemoración al cuarto aniversario de la firma del convenio entre el municipio de Montero y el Ministerio de Salud para poder desarrollar lo que es el programa Mi Salud en el municipio. Este programa, indicarle que viene a desarrollar actividades de promoción y prevención en los establecimientos de salud de primer nivel en todo el municipio. Contamos con 31 médicos operativos, dependientes del ministerio, y 35 enfermeras que vienen a ser la contraparte y el apoyo del municipio para poder desarrollar las brigadas médicas, realizando visitas domiciliarias y la aplicación de la carpeta familiar para poder identificar los riesgos personales, en las cuales tienen mayor prioridad de poder realizar un seguimiento. ¿Cuáles son estos riesgos personales? Niños menores de 5 años, mujer gestante, puérpera, es decir, la mamá que ha dado a luz hasta los 42 días, persona con enfermedad de base como la diabetes mellitus o alguna otra como hipertensión, insuficiencia renal o cualquier patología crónica que complique la vida, ¿no?, de la persona. También las personas adultas mayores y así como las personas con capacidad diferente. En ese sentido estamos enfocados en realizar un seguimiento apropiado y adecuado mediante la visita domiciliaria, una vez identificando mediante la aplicación de la carpeta familiar.